me estás aborreciendo por culpa de tu familia. Ya me estás aborreciendo por culpa de tu familia. Por ti mi vida yo siempre deliro, si no me olvidas me caso contigo. Por ti mi vida yo siempre deliro, si no me olvidas me caso contigo. La ilusión no se te quita, si de mí ya te olvidaste, la ilusión no se te quita. Por ti mi vida yo siempre deliro, si no me olvidas me caso contigo. Por ti mi vida yo siempre deliro, si no me olvidas me caso contigo.